En la historia de Final Crisis, escrita por Grant Morrison para DC Comics, el inicio del fin del mundo arranca con una muerte, cuando Orión, hijo de Darkseid, quien es el gran guerrero profetizado que matará a su maligno padre y acabará con el mal definitivo, muere. La causa es una bala de radión disparada en el futuro que viaja hacia el pasado a un punto y un momento en que Orión cruzaría solo para encontrar su muerte, provocada por él mismo, sin tener conocimiento de ello. Causa y efecto se encuentran a pesar de que el orden de estos está invertido. El resultado termina siendo el mismo. Este contenido se publicó antes en nuestra página en www.patreon.com/churrosypalomitas, en donde además encuentras contenido sin publicidad y apoyas directamente la creación de este y más contenidos. En donde, en www.patreon.com/churrosypalomitas. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse. Tenet es la cinta más reciente del afamado director conocido por hacer blockbusters inteligentes, o mejor dicho, películas de gran espectáculo, gran presupuesto, que con elementos aquí y allá provocan que el espectador se sienta un poco más inteligente de lo que es, al pretender entender lo que le es explicado en pantalla, normalmente gracias a grandes cantidades de diálogo expositivo que parecen tomados del diario de recortes del guionista, en donde encontramos datos de trivia interesante como para compartir en alguna escena, y con los cuales podemos impresionar a la audiencia. John David Washington es el protagonista de nuestra historia. Entrenado como agente especial estadounidense, participa en varias misiones de seguridad internacional. Desafortunadamente, la última no sale del todo bien, y aunque logra evitar una gran cantidad de muertes en un ataque terrorista que ocurre durante un concierto en Kiev, conoce su final. O mejor dicho, conoce el principio de esta historia. All I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. Use it carefully. Para impedir el fin del mundo, nuestro héroe solo contará con un gesto y una palabra, Tenet, que se puede traducir como dogma o principio en español, pero que en realidad sirve para revelarte que la escena principal de la cinta en realidad es un conjunto de dos escenas de 10 minutos, una corriendo en sentido regular y otra en reverso en la película. El conocimiento no es necesario y deberá de actuar más en base a su instinto, ya que como le es dicho por el personaje de Priya, interpretado por Dimple Kapadia, la ignorancia es nuestra munición. El saber más puede ser usado en tu contra. La cinta de Nolan carga con expectativas de distintos tipos. Debido a la pandemia con la que continuamos a nivel mundial, se planteaba como la cinta que haría que la gente regresara a las salas de cine. Cuenta con un director con un récord probado de atraer a gente a las salas, incluso cuando no maneja franquicias. Sin embargo, estas expectativas juegan más en su contra que a favor, especialmente porque son imposibles de alcanzar en nuestro contexto actual. La realidad, como siempre, es más sencilla. La cinta de Nolan juega con ideas peculiares. Los letrados podrán identificarlas y sentir que valió la pena leer artículos de muy interesante, ya que finalmente podrán usar ese conocimiento para explicarle a sus amigos lo que pasa en la película. Y para los no letrados habrá explicaciones que simplifican los conceptos lo suficiente para rellenar el paso del tiempo entre secuencia de acción y secuencia de acción, y es ahí en donde está el mayor mérito de la cinta. Filmada completamente en 70mm para su mayor disfrute en pantallas IMAX y no en tu celular, la película cumple con al menos 4 grandes secuencias en donde Nolan toca sus grandes éxitos, desde robos elaborados hasta grandes secuencias bélicas con escuadrones invasores. Están tan bien realizadas que el espectador será obligado a verlas en varias ocasiones dentro de la misma película para apreciarlas desde distintas perspectivas. You want to crash a plane, but not from the air. No, it's so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Hay una regla básica en el viaje del tiempo, y es que mientras menos reglas tengas, es mejor. El tiempo en nuestra realidad corre en un solo sentido y es hacia el futuro. Ya lo pasado, pasado, diría uno de los máximos exponentes de la canción en nuestro país. Sin embargo, el gusto por el revisionismo de una misma escena es algo que funciona mejor en unos medios que en otros. En el cómic, el manejo de la narrativa depende de un espacio, el cual el lector puede apreciar en su totalidad desde el principio mientras sus ojos navegan la narrativa planteada de manera gráfica por el autor. En el entorno audiovisual es más complejo porque no podemos revertir una escena a menos que tengamos el control de la reproducción de la imagen, y al hacer esta revisión se pierde el ritmo en la secuencia planteada por el autor. Es algo que sirve para encontrar detalles, pero no una historia. Algunas de las mejores cintas donde se habla de viajes temporales, o cronologías inversas como a Nolan les gusta llamar, lo entienden perfectamente y solo toman el elemento base. Desde el viaje al pasado de un robot exterminador, pasando a la repetición de momentos en la vida de un reportero aburrido de cubrir festivales locales, hasta la creación de líneas paralelas explorables con un DeLorean. El tiempo es solo un elemento de la historia. Por su parte, Tenet busca explorarlo no como un elemento, sino como un arma. Time travel. No. Inversion. Aim it and pull the trigger. You're not shooting the bullet, you're catching it. Whoa. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. El planteamiento de la complejidad aparente que tiene la cinta sirve como distractor y como ruido de fondo, aunque tiene un propósito, de la misma manera que una afinación de cuerdas en una sala de concierto. Podrá parecer una cacofonía incomprensible, pero eso es solo para quien no tiene interés en el propósito del sonido. La cinta funciona como una película de espías con planes elaborados que utilizan otros instrumentos para su desarrollo. Después de todo, tenemos a los mismos elementos básicos que van desde el villano malote ruso, que solo podría ser más malo si fuera un general alemán en 1942, la chica guapa en peligro y los organismos de inteligencia, con la ventaja de que aquí no estamos explorando una franquicia con una trayectoria establecida, sino una historia que puede establecer su propio universo. Dentro del manejo actoral es interesante la elección del cast. La elección de J.D. Washington, alguien que no ha tenido gran reconocimiento por la audiencia en general, a pesar de ser la figura principal en El Infiltrado del KKK, sirve precisamente para establecer un nuevo estilo de héroe. Alguien que no está atormentado por un pasado ni busca redención. Lo único que necesita saber de él es que tiene una conciencia y busca hacer el bien ante circunstancias imposibles. Tampoco es el interés en establecerle una historia que carece de nombre en la cinta y es solo conocido como el protagonista. Este, afortunadamente, es auxiliado por Neil, interpretado por Robert Pattinson, quien curiosamente llega a solucionar cualquier necesidad presentada por la misión. Si son de los que se quejaban porque no entendían cómo Batman puede viajar por el mundo sin dinero y con una espalda apenas recuperada en un Dark Knight Rises, no se preocupen porque el nuevo Pattinson es capaz de solucionar eso y más, siempre fuera de cuadro, porque son los detalles que si se exploran matan el ritmo y quitan tiempo a escenas que lucen mejor en la gran pantalla, como el choque de un avión, que es por mucho más espectacular que ver a un personaje hacer llamadas y transferir dinero para conseguir lo necesario para cada secuencia. El personaje más humano y en consecuencia más falible es la Cat, interpretada por Elizabeth Debicki. Ella es la única que tiene algo que ganar o algo que perder que le afecte a nivel personal dentro del juego de manipulaciones y participaciones entre héroes y villanos. Es precisamente esta falibilidad lo que la vuelve más interesante. Si tan solo Nolan tuviera interés en explorar este tipo de temáticas, lo cual, como sabemos, no es su fuerte. Si alguien viene a quejarse sobre la forma en que maneja personajes femeninos, la falta de emociones reales en sus historias o el mismo manejo de diálogo y diversión en sus tramas, seguramente será el tipo de personas que quieren ver una cinta de Michael Bay sin explosiones o cine mexicano sin pobreza. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. Curiosamente, gracias al mismo manejo del cast y la diversidad que hay en el mismo con Washington en el estelar y personajes de apoyo como Himesh Patel, a quien quizás recuerden por Yesterday, y el mismo Pattinson, se cuenta con un sentido del humor que comunica que los participantes están pasando un buen momento y hay buena química entre ellos, a pesar de las apocalípticas circunstancias. Desafortunadamente, la falta de trasfondo y establecimiento de personajes hace que los mismos funjan más como engranes en una maquinaria que como personas en medio de una historia. Mientras que en la guerra de formatos hay quienes consideran a las plataformas digitales como el futuro adelantado, algo supuestamente apoyado por los ingresos que Mulan le presentó a Disney en su plataforma, datos que no han sido corroborados y solo se presentaron en una agencia y por cierto están discutidos en un episodio de The Dailies. Por otro lado, tenemos a quienes ven el regreso a la tradicional exhibición en salas como la mejor forma de exhibir una cinta. La realidad es más cercana a un modelo híbrido donde una comedia nostálgica de viajes en el tiempo como la tercera entrega de Bill y Ted es más adecuada para disfrutarse en casa, pero si quieres espectacularidad no hay nada como tener la experiencia de ver con una gran pantalla y sonido envolvente una película. No podemos encasillar en guerra de opuestos absolutos el futuro del cine, ya que eso es demasiado simplista y normalmente obedece más a prejuicios personales que a otra cosa. No por nada, los grandes estudios han decidido retrasar varios de sus estrenos, en lugar de lanzarlos en plataformas donde su ganancia sería reducida. Por su parte, Warner Bros. Decidió apostar por un lanzamiento tradicional, quizás más por orgullo personal y un poco de deseo de atender a la gente que distribuye sus películas en salas, ya que tras casi medio año de estar cerradas, había poco motivante para regresar a estos lugares. Tenet, por su parte, ofrece una experiencia que para nada tendrá el mismo impacto si se ve en un celular o en una telesota en comparación con la pantalla, la cual, mientras más grande, es mejor. Hablando de formatos, esta cinta se filmó en 70mm, el tamaño favorito del director, y mientras que hay secuencias que exploran excelentemente el tamaño de imagen para ofrecer más al ojo del espectador, la realidad es que casi en la mitad de su cinta solo sirve para que Nolan tenga más cuadro para mostrar diálogo tras diálogo, algo que hacía no tan bien en sus inicios, en donde uno podría decir que los actores no interactuaban entre sí, ya que por el manejo de toma y contratoma rara vez los veíamos en la misma imagen. Cosa que sigue ocurriendo, aunque se puede perdonar gracias a que se compensa con todas las secuencias de acción rodadas al derecho y al revés, que es lo que uno en realidad busca ver en la cinta. A final de cuentas, Tenet es la cinta más reciente del afamado director, conocido por hacer blockbusters inteligentes, o mejor dicho, películas de gran espectáculo, gran presupuesto y repetición, que con elementos aquí y allá provocan que el espectador se sienta un poco más inteligente de lo que es, al pretender entender lo que le es explicado en pantalla, normalmente gracias a grandes cantidades de diálogo expositivo. Pero no solo eso, ya que la cinta logra apreciarse mejor con un segundo visionado para reconocer tanto sus fallas como sus aciertos, los cuales se pueden engrandecer, como si de verla en una pantalla normal de cine, después la viéramos en IMAX, lo cual de hecho es lo más recomendable, para así conocer esos detalles que sabemos están ahí pero que quizás no logramos apreciar al estar fuera del cuadro proyectado en la pantalla. Es además una curiosa segunda parte de una trilogía original de Nolan, ya que contiene elementos que pueden ubicarse previos a Interstellar, como el manejo del cambio climático y el hecho de que hay un grupo de personas enviando mensajes al pasado para prevenir una catástrofe, y posterior a Inception, aunque ahí es más secuela en espíritu y en estilo que en narrativa, con todo y que al inicio de Tenet se pide despertar a los agentes americanos, quienes están dentro de una camioneta, así como en Inception. What'll happen here? Hasn't happened yet. There are people in the future who need us. Who need Tenet. We need to save them here and now. This reversing the flow of time doesn't us being here now mean it never happened.